escuchamos Qué Pasa de Fat en Factor 50 hasta las 4 de la tarde en el verano de la Freeway. Comunicate al 44 43 68 58, buscanos en todas las redes como FM Freeway 90.7 y en el FM 90.7, por supuesto. 14.03 en toda la Argentina. Tenemos a nuestro primer entrevistado. Tenemos a, del otro lado, a Fernando Estreche, que es de la agrupación Quebracho, con el que vamos a hablar y primero saludar. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Muy bien. Fernando, simplemente queremos preguntarte, a ver, la experiencia de Quebracho en el acampe los 15 días que fue en Plaza de Mayo, no sé si han estado los 51 días en Jujuy, y luego hablar de la jornada de mañana. Solo que arrancamos con la experiencia del acampe en Plaza de Mayo. Sí, bueno, en Plaza de Mayo estuvimos ahí hasta cuando se resolvió el levantamiento parcial de lo que era todo lo que era la estadía de las organizaciones, así que esa fue una experiencia interesante desde el punto de vista de la comunión y la solidaridad militante que se vivió ahí. Nos pareció una medida de fuerza necesaria, pero evidentemente insuficiente para resolver la convocatoria que nos llamaba, que era construir la libertad de Milagro Sala. Por lo demás, nos pareció que fue una muy buena experiencia, atravesado obviamente por situaciones y chiquitadas que suelen aparecer cuando hay demasiadas organizaciones, con demasiados intereses, aunque hay uno principal, pero aparecen mezquindades y demás, pero en general pudimos superar muchas de las mediocridades estas que suelen atravesarnos y construir una interesante actividad durante, creo que fueron 2-3 semanas. Sí, fueron 15 días el acampe en Plaza de Mayo. Hoy siguen las actividades, eso hay que resaltarlo. Digo, el acampe simplemente se modificó todas las carpas periféricas y quedó la carpa principal con actividades como se venían dando. A ver, la pregunta es la siguiente, a ver si podés ayudarme. ¿Se puede construir, hay un tipo, se está construyendo o se puede construir una unidad del campo popular de este tipo de experiencias como fue el acampe y lo que sigue siendo este acampe con esta modalidad de una sola carpa con actividades? Sí, mira, la verdad que nosotros somos, de hecho nacemos de una experiencia de unidad política de distintas organizaciones. Nosotros como organización somos producto de eso y es parte permanente de nuestro norte político, la construcción de la unidad. Después en si se puede o no se puede, obviamente somos militantes y en ese sentido tenemos optimismo histórico, entonces sí creemos que se puede. Lo que hay que resolver todavía es si estamos en un nivel muy superior a los 90, por ejemplo, donde hoy por hoy es no resultó complejo juntar exponentes y referentes de un amplísimo arco político y construir medidas de acción, lo cual eso es un escalón muy superior a los 90 en términos de posibilidad de construcción de unidad, pero estamos muy atrasados en términos de la posibilidad concreta de construir unidad orgánica que pueda ponernos con fortaleza a enfrentar lo que nos toca enfrentar, que es esta gestión macrista, ¿no? Por lo que te decía al principio, porque todavía hay quienes no se enteraron que les sacaron el caballo y quedaron montados en el aire, hay quienes cargan con fuertes tendencias hegemonistas, hay quienes cargan con fuertes tendencias unilateralistas y hay quienes no terminan de comprender que la resistencia al macrismo conlleva un amplio abanico de repertorios de protesta que van desde lo disruptivo a lo no disruptivo, desde lo testimonial a lo no testimonial y que todo aporta, que todo abona, que todo sirve y en ese sentido en la medida de esa comprensión del norte común y de la comprensión de que el aporte de cada uno es un aporte significativo, me parece que se va a ir allanando el camino a construcciones de unidad real. Esta experiencia ha sido una experiencia bien interesante, pero que ha dejado bien interesante en términos de posibilidad de construcción de unidad, pero también ha dejado algunos sinsabores en términos de falta de democratismo en las decisiones, de falseamiento de la información, distintas cuestiones, pero ha sido una experiencia más que interesante, donde siempre nosotros solemos valorar, es siempre mucho más sencillo construir unidad entre la militancia genuina y la militancia de base que construirla entre quienes estamos por ahí más contaminados de lo que son las experiencias de superestructura. Bien, y en cuanto a la jornada de mañana, miércoles 17, ¿con qué nos vamos a topar en buena parte de la Argentina, a lo largo y a lo ancho de la patria. Bueno, hasta donde nosotros sabemos, está ahí por lo menos programado en los que nosotros tenemos algún nivel de conocimiento, entre 180 y 200 cortes en las principales ciudades de la Argentina, acá en, bueno, obviamente en Gran Buenos Aires y Capital, con el esquema muy similar al que fue hace 3 o 4 semanas atrás, los primeros cortes que se hicieron por la libertad de Milagros, hay más de 40 organizaciones comprometidas, así que entre las 10 y las 14 horas de mañana se van a estar concretando cortes, entendemos nosotros que van a ser masivos, con un mosaico muy grande de organizaciones, desde la izquierda hasta todas las expresiones, ¿no?, del campo antiimperialista y popular, así que creemos que va a ser una jornada sumamente contundente y una gran manifestación de solidaridad, con repertorios que por ahí hace unos cuantos años no estamos acostumbrados, esto de la coordinación o la aparición de cortes simultáneos en todo el país, pero que bueno, que tiene que ver con la contundencia necesaria ante una situación como la que enfrentamos, que es la prisión de Milagro, ¿no? Bien, y nos adelantamos un poquito más. El 24 de febrero va a ser también una jornada de protesta, o simplemente va a ser un paro de estatales. Yo creo que el 24 es la jornada, la primer gran jornada contra la política de restauración neoliberal del macrismo, y en ese sentido descontamos que va a haber múltiples de distinto carácter, de distinta contundencia y de distinto nivel de masividad, manifestaciones que van a estar alimentando lo que ya descontamos que va a ser un paro muy exitoso en cuanto a esta pretensión de restauración neoliberal. Así que ahí sí creemos que va a ser muy masivo, y creemos además que es el compromiso de cualquier militante aportar como pueda a construir ese paro del 24. Bien, bien. Gracias por el tiempo, por darnos esta información, y sabemos que hay un blindaje mediático y las pocas voces que quedamos vamos a estar a disposición para este tipo de acontecimientos donde se juegan algo a veces los destinos de la patria. Gracias, compañeros, a ustedes, y gracias por la tarea que hacen. Un abrazo. Muchas gracias. 14:10 ha pasado Fernando Esteche, dirigente de Quebracho a nivel nacional.